Programa número 29, Control de Esfínteres. Despierta, Vivian. Despierta. Años, mi esposa Rocío y yo estábamos muy felices porque nuestra hija había logrado no hacerse pipí en la cama por las noches. Y es que muchos padres, ¿cómo batallan con este asunto? Parece mentira que algo tan sencillo como hacer pipí y popó sea tan importante. Y sobre todo para nuestros hijos que apenas están aprendiendo a conocer y controlar su cuerpo. Y pensad que hasta hace tan solo un par de meses, todavía le teníamos que poner un hulito sobre la cama, por si le ganaba durante la noche. Te quiero así, así, así, porque el amor es bueno. Cuando es amor, amor, amor, apasionado y tierno. Te quiero así, así, así, como una cosa santa. Que se lleva en el alma. La abuela nos decía que antes de los 2 años es normal que los niños se hagan pipí y que no puedan avisar. Pero muchas veces los padres se desesperan, les gritan a sus hijos y algunas veces hasta les pegan. Les gritan, niño cochino, y les sueltan la nalgada luego, luego. Bueno, nosotros no lo hicimos así con Margarita. Yo siempre le preguntaba a Rocío, pero ¿cuándo aprenderá Margarita a avisar? Ten paciencia, todo a su tiempo. Ah, ella lo tomaba con más calma. Y eso que tenía que lavar la ropa de Margarita cada vez que sucedían esos pequeños accidentes. Yo también supo complacerme por quererme retener. Nunca imaginé que será. Yo te dejé de querer. Nunca pienses que te abandoné. No te vas a vengar. Tanto en las buenas como en las malas. Te quiero tal como eres. Lo que sí, que eso de controlar la eliminación de lo que el cuerpo ya no necesita, lleva su tiempo. Porque es hasta cerca de los 2 años que el niño empieza a identificar las sensaciones cuando se quiere orinar y defecar. Esto es, hacer pipí y popó. Muchos papás creen que los niños no se sienten incómodos cuando se hacen. Uy, hasta hay papás y mamás que como el niño no avisó, de castigo lo dejan así mojado. Y pues no hay que ser. Los niños sí se sienten incómodos, se rozan, se les irrita la piel. Otros papás hacen lo contrario. Los dejan sin pañal o sin calzón y así traen a los pobres niños, desnudos. Luego se resfrían porque además se les olvida y cuando el tiempo no es bueno, los niños andan temblando de frío. Para que el niño pueda avisar antes de que se orine o se haga popó en su ropita, debe tener cierta maduración de su cuerpo. Por ejemplo, primero es necesario que ya sepa andar más o menos al año y medio. Y así puede desplazarse y dirigirse a donde quiera. En segundo lugar, ya debe saber expresar algunas palabras. Y es mejor aún si puede decir popó o pipí o como se diga esto en cada lugar, para que cuando empiece a avisar, pues pueda decir lo que siente. La tercera condición es que el niño tenga entre 2 y 3 años, porque es cuando ya es capaz de aprender a controlar los músculos del cuerpo que permiten desechar lo que ya no necesita. Esto nos lo dijo la doctora, porque nosotros no lo sabíamos. Camina siempre a veloz, tirando bien de la rienda. Nunca ofendas a nadie. Nosotros los adultos tenemos que apoyar a los niños para que sepan qué hacer en estos casos. Recuerdo cómo empezamos con Margarita. Tenía más o menos 1 año y medio cuando la sentamos en la basílica por primera vez. Al principio no fue fácil animarla a que se sentara en ella. Como que no entendía por qué la sentábamos allí, en esa cosa rara. Pero como tenía un dibujito que le gustaba, aceptaba sentarse. Rocío entonces me dijo: Antonio, creo que no es nada más de sentarla, ¿ya? Sería mejor si estamos cerca de ella y la animamos con alguna canción o alguna palabra para que haga pipí y popó. A veces no hacía nada. Pero lo importante era que se acostumbrara a que ese era el lugar para hacer sus necesidades. El mundo está en tus manos, lo que quieras lograrás. Por eso es que el universo dentro de tu pecho está. Nada en la vida es fácil, pero te gusta preparar. Ya que se acostumbró, ella misma nos avisaba y pedía su vasinica. Menita, como ella le decía, o iba directamente a buscarla. Cuando lo logró por primera vez, ¡qué triunfo! Todos la festejamos y a ella también le dio gusto. Después ella misma se aplaudía. ¡Caray! lo que pueden lograr los niños si uno los apoya. ¿Cómo pasa el tiempo? Margarita tenía como 2 años y ya no se hacía pipí ni popó ni el pañal durante el día. La sentábamos en la bacinica varias veces, principalmente después de que tomaba sus alimentos. A veces le ganaba y se hacía sin darse cuenta. Cuando esto le pasaba, nosotros le hacíamos cariños para que no se sintiera mal. Le cambiábamos su ropa sucia diciéndole que no se preocupara, que la queríamos y que siempre que sintiera ganas nos lo dijera. Así volvía a sonreír. Somos todos. El hijo de Graciela, mi vecina, es de la misma edad que Margarita y le costó más trabajo. No avisaba. Y ella preocupadísima se decía, no, mi hijo no tiene remedio. Y le gritaba y lo amenazaba. Un día Rocío se atrevió a comentarle. No, Graciela, así no vas a lograr nada. Mira, avisar para hacer pipí o popó es un asunto de comprensión, atención, paciencia y tiempo. Además, cada niño tiene su propio ritmo. Y le aconsejó lo que hacíamos con Margarita. Cuando Margarita usa la bacinica, Rocío la limpia con mucho cuidado, mostrándole la forma adecuada de utilizar el papel sanitario y dejando que ella lo intente para que cada vez lo haga mejor. Después le ayudamos a lavarse las manos, aunque ya casi lo hace sola. Disfruta mucho el sentir la espuma del jabón al frotarse y el olor que le queda en la piel. Un día nos sorprendió porque se acercó cargando la bacinica. La miramos a los ojos y la carita se le iluminó. ¡Había hecho popó! Y quería demostrarnos que ya lo podía hacer sola. Muy pronto nuestra niña será capaz de ir sin ayuda a la letrina, que es algo que ya le estamos enseñando. Y por cierto, ya va a ser el momento de empezar con Pablo la misma aventura. Pero claro, con mayor experiencia y con mucha paciencia. Conocer, estimular y compartir los logros del niño en cada una de sus etapas es muy importante. Ayudemos a nuestros hijos con paciencia y amor a descubrir el maravilloso funcionamiento de su cuerpo. Esto le permitirá crecer sano y feliz. Los 4 primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro. Lorena Bedoya Luján, José Luis González Romero, Rebeca Herrera Márquez y Hernando Peniche Osorio. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oceja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.